cantando y bailando. En una de esas fiestas yo me enamoré. Cuando me dijo cómo era su nombre, sentí en mi pecho un puro querer. Era el amor que ahí estaba presente. Mágico momento, ay qué felicidad. Le hablé al amor de lo que sentía, que de su belleza yo me enamoré. Le hablé al amor de lo que sentía, que de su belleza yo me enamoré. Y yo le dije, quiéreme y ámame, así de a poquito. Porque yo siento en mi corazón un sabor dulcito. Y ella me dijo, bésame, acaríciame, así despacito. Juro que siempre yo te amaré, por Dios te lo digo. Bailando en una de esas fiestas yo me enamoré. Cuando me dijo cómo era su nombre, sentí en mi pecho un puro querer. Era el amor que ahí estaba presente. Mágico momento, ay qué felicidad. Le hablé al amor de lo que sentía, que de su belleza yo me enamoré. Le hablé al amor de lo que sentía, que de su belleza yo me enamoré. Y yo le dije, quiéreme y ámame, así de a poquito. Porque yo siento en mi corazón un sabor dulcito. Y ella me dijo, bésame, acaríciame, así despacito. Juro que siempre yo te amaré, por Dios te lo digo. Te lo digo, así de a poquito.